A plena luz, camino por la sombra que me regala el Palacio Barolo, ubicado en el barrio porteño de Montserrat. Inspirado en la Divina Comedia, donde la planta baja es el infierno, los primeros pisos son el purgatorio, y los últimos cerca del cielo, donde está el faro. En Montevideo existe otro palacio igual, construido por el mismo arquitecto, para que la luz de ambos se toque. Nunca sucedió. Entonces pienso, faro. Soporte en medio de la noche, cuando los acantilados no se ven y las piedras hundidas muerden el silencio. Tienen esas largas escaleras circulares de espiral para mirar desde lo alto en las playas de arena y mar. Su luz alumbra los barcos perdidos en el inmenso océano. Lejanías que recorren embarcaciones que van cruzando el charco, acá o allá. Son guías de la noche, advertencias, retratan los muelles con la ola. Son señas entre los humanos que superan la estatura humana. Para llegar más lejos con los sonidos graves, ondas visuales de luz que viajan por el agua. Gran invento. La luz y la sombra. Más sombra que luz. Luz y sombra. La sombra persigue a la luz. El caminante persigue la luz. El caminante y su sombra. Tiempo de oscuridad. Los faros tienen muchas historias, tantas como años de existencia humana. Esa mañana de octubre había en la playa una luz especial, cálidamente otoñal, que encendía sus reflejos al compás de las olas. Era un gozo su contemplación. Llegó la noche y un artista del lugar presentaba su mar de palabras iluminando la escena con sus nuevas y delicadas canciones. En ellas quedará prendido el aire de los marineros y sus vivencias. La vida dura de los marineros, la mujer que pierde a su amor en el mar y espera y espera y espera. Son posibles relatos que los faros, estas torres enormes de pie, podrían contarnos. Son inspiraciones para los arquitectos y los artistas. Torre, la línea lava el mundo. Oh, inmutable frescura, larga espada, cortas el desorden. Allí queda el naufragio, aquí la estrella, de punto a punto. Circula por la línea la pureza, y es invariable el clima. Segura la medida, firme el muro del ángulo, mientras el aire cambia y cruza. La torre pura de la geometría. En la torre, esta grave torre, no hay combate. La niebla, el aire, el día, la rodearon, se fueron y me quedé con el cielo y con papel. Solitarias dulzuras y deberes, pura torre de tierra, con odio y mar lejano, removida por la ola del cielo, en la línea, en la palabra. ¿Cuántas sílabas he dicho? Bella es la incertidumbre del rocío. La mañana cae, separando la noche de la aurora y su glacial regalo, permanece indeciso, esperando el duro sol que lo herirá de muerte. No se sabe si cerramos los ojos o la noche abre en nosotros ojos estrellados. Si cava en la pared de nuestro sueño hasta que abre una puerta, pero el sueño es el veloz vestido de un minuto, se gastó en un latido de la sombra y cayó a nuestros pies, deshabitado. Cuando se mueve el día y nos navega. Esta es la torre desde donde veo, entre la luz y el agua sigilosa, al tiempo con su espada, y me apresuro entonces a vivir. Respiro todo el aire, me enajena el desierto que se construye sobre la ciudad, y hablo conmigo sin saber con quién, deshojando el silencio de la altura.